Hola, mi nombre es Juan MT. Bueno, mi nombre real es Juan José Morales Trejo. Soy biólogo. Actualmente estoy terminando el posgrado. Realizo una maestría en ciencias con orientación en ecología. Consideré la necesidad de abrirme un canal de podcast con el que pueda realizar divulgación científica y también de otros temas. Lo que sucede es que considero que a veces es difícil para las personas, según alguna situación, leer un texto científico. Entonces, por medio del audio, yo espero que la transmisión del conocimiento sea más fácil para aquellos que quieran, por supuesto. Entonces, espero que los podcasts subsecuentes a este sean de su interés y, por favor, si los encuentran útiles, compártanlos con todo el mundo.